poco a poco buscando la paridad con la moneda estadounidense. El petróleo alcanza los $100.73. También baja el petróleo. Estamos hablando del barril Brent en los precios a nivel internacional. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.467 puntos. Cae un 0,17%. Y algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. Empresas y sindicatos temen un aumento de conflictividad laboral si no hay pacto salarial. Y atención, porque 2 de cada 3 empleados de la Seguridad Social se jubilarán antes de 10 años. Bueno, ayer se reunieron el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sí, ayer se reunieron Feijóo, y que es el líder de los socialistas, y como les decía, el mandatario Pedro Sánchez. Y han propuesto, concretamente Feijóo, deflactar el IRPF desde enero para inyectar 3.500 millones a las familias. La luz baja de 200 euros y marca el precio más bajo desde antes de la guerra. Bueno, con estos titulares en el contexto de la economía, arrancamos el café mañanero, pero también tenemos otras noticias para destacar en el día de hoy. Tenemos más información para compartir en esta mañana y que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Rusia ha sido expulsada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es sin duda alguna la noticia más importante que tenemos en el contexto de la invasión de Ucrania y el impacto a nivel internacional. La Unión Europea continúa estudiando más sanciones y en los próximos días conoceremos entonces nuevas medidas contra Rusia. En lo que tiene que ver con deportes, el Barcelona, que recordemos está jugando en la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante del viejo continente, ha empatado 1-1. Sí, más adelante, por supuesto, en tiempo de deportes, estaremos ofreciendo más detalles de la jornada. Daniel Felipe Martínez ganó la etapa número 4 de la Vuelta al País Vasco. Daniel Felipe Martínez es un colombiano. Una vez más, volvió a sacar esos dotes de gran escalador. Y rematando con detalles, con lujo de detalles. Bienvenidos al Café Mañanero. Bueno, comenzamos el café con algo de música también. Aquí les presentamos nuestro saludo musical. Se trata de un artista que está de gira por Europa y que este fin de semana estará ofreciendo 2 conciertos en Tel Aviv. Nadie se resiste al fenómeno de Maluma. Lo nuevo que tiene en el mercado se titula Mojando Asientos y suena así. Hoy me levanto un día más y tú no estás. Eres el sueño el cual no quiero despertar. En otra vida yo te elegiría igual. No está de más que lo volvamos a intentar. Por más que duela, busquemos la manera. Resolvamos el problema. Sé que me quiere aunque no quieras. Bebé, volvamos pa' aquellos tiempos. Noche de travesuras allá en mi carro mojando asientos. Sé que tú lo recuerdas como yo lo recuerdo. Yo te pasaba el feel y me daba guaro, qué buenos tiempos. Dime qué voy a hacer cuando otro man toque tu piel. Pensar en mí estando con él. Dime qué voy a hacer cuando otro man toque tu piel. Pensar en mí estando con él. Dime. yo pasándote el humo en taxi pa' tu casa, pa' la 301. Tú me diste el cuadre, no le diste a ninguno. Yo te mandaba creepy, tu fotico del culo. Yeah. Contigo en noche buena, me llevaste pa' donde tu abuela. Te perdiste en la uni de buena. Tú sabes que en Envigado cooperan y me dijeron que estás soltera. Quiero bajarte esa bellaquera. Yo sé que tengo chavo en la cartera, pero quiero parchar contigo en el Lleras. Reina, mi amor, yo te extraño, bebé. Qué hijo de puta chimba sería vernos otra vez. En serio, amor, no te vuelvas a perder. De tocarte no le des a nadie break. Bebé, volvamos a aquellos tiempos. Noche travesura y en mi carro mojando asientos. Sé que tú lo recuerdas como yo lo recuerdo. Yo te pasaba el feel y me daba guaro, qué buenos tiempos. Tu foto en el forno la borré, tu cartica, tu cuaderno la guardé. La tanguita que me diste que ya ve. La primera vez que fuimos a un motel. Todos los recuerdos cuando me tiraba por texto. Recógeme después del concierto, estando con tus amigas. Siempre te inventaba pretextos para terminar en mi apartamento. Por más que duela, busquemos la manera. Resolvamos el problema. Sé que me quiere aunque no quiera. Allá en mi carro mojando asientos. Sé que tú lo recuerdas como yo lo recuerdo. Yo te pasaba el feel y me daba guaro, qué buenos tiempos. Maluma, baby, baby. Que viene DJ, Channel El Nido, Ricky Boys, Nelly Wanda. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Maluma. El artista colombiano llega este fin de semana a Tel Aviv en el marco de una gira de conciertos internacional que lo ha llevado también por algunas ciudades de España, como es el caso de Madrid, Mallorca, Barcelona. Y bueno, en doble fecha se va a presentar en la ciudad israelí de Tel Aviv. Doble concierto. Esto demuestra que es un artista que está triunfando a nivel internacional, que atraviesa por un excelente momento y independientemente de los cuestionamientos que muchas veces se hacen a las letras de las canciones porque son muy escuetas, representan un fenómeno musical de escala mundial, la música urbana. Y Maluma es precisamente uno de sus máximos exponentes. Enhorabuena, Maluma, por todo el éxito que viene acaparando, no solamente en Colombia y Latinoamérica, sino también acá en Europa y hasta en los rincones más remotos del planeta. Bien por la gente que logra el éxito, bien por la gente que lo intenta, a pesar de las críticas. Es la música urbana, es la música latina que está triunfando a nivel mundial. Volvamos para aquellos tiempos. ¡Feliz viernes! Aquí está la música de Latinos RTV con el Café Mañanero. ¿Recuerdas como yo lo recuerdo? Yo te pasaba el feel y me daba guaro, qué buenos tiempos. Hey, dime qué voy a hacer cuando otro man toque tu piel. Pensar en mí estando con él. Dime qué voy a hacer cuando otro man toque tu piel. Pensar en mí estando con él. Yo pasándote el humo en taxi pa' tu casa, pa' la 301. Tú me diste el cuadre, no le diste a ninguno. Yo te mandaba creepy, tu fotico del culo. Yeah. Contigo en noche buena, me llevaste. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Mm. estamos comenzando el Café Mañanero. Recuerden que iremos hasta las 11 con lo más interesante de la actualidad y el entretenimiento. Y cuando hablamos de lo más interesante de la actualidad, tendremos que referirnos a la situación de Ucrania. Y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Aquí está el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos con la decisión que se ha tomado en la ONU de suspender a Rusia del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos por los abusos cometidos en Ucrania. Y es que precisamente ha visitado la mismísima ONU la región más afectada por la invasión rusa. Y ha podido constatar la barbarie que se ha venido cometiendo. Lo más triste es que son varias las poblaciones que han sufrido los ataques por parte del ejército ruso. Lo que se va encontrando en las ciudades son estelas de personas asesinadas, muchas de ellas con tiros de gracia. La exclusión se busca en supuestas violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidos por las tropas rusas en su país vecino, en este caso Ucrania. Es una decisión que en el efecto práctico es simbólico, pero tiene un impacto político muy importante. Y a propósito, quiero detenerme en algo que ha pasado durante esta semana. Durante esta semana, el presidente de Ucrania comparecía vía telemática aquí en España, exactamente en el Congreso de los Diputados, y lo cierto es que se llevó un aplauso unánime de parte de los diputados, excepto uno. De pronto pasó desapercibido en medio del atronador aplauso, pero hubo uno que no aplaudió, ni siquiera se levantó. Se trata del diputado Enrique Santiago. ¿Quién es Enrique Santiago? Enrique Santiago es muy reconocido aquí en el ámbito de la izquierda en España, pero más allá de eso, también se ha destacado al otro lado del Atlántico. Fue el asesor de la guerrilla de las FARC en los acuerdos con el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana. Fue el hombre que utilizó todos los malabarismos, las propuestas maquiavélicas para que las FARC no pagaran ni un solo día, o los integrantes de la FARC no pagaran ni un solo día de cárcel por los crímenes de lesa humanidad que han cometido. Pues bien, el hombre sigue en la política española y también conectado con Colombia, porque resulta en las visitas que ha hecho recientemente el candidato favorito para ganar las elecciones en Colombia, de acuerdo con las encuestas, Gustavo Petro es quien precisamente está llevando parte de la agenda del candidato de extrema izquierda. La agenda, cuando viene acá a España, y desde luego se está convirtiendo una especie de asesor, es decir, es alguien muy cercano a Gustavo Petro. Quería volver al tema de la sanción que ha tenido Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hombre, encontramos desafortunadamente algunos países que no han votado esta decisión. Y en el contexto latinoamericano destacan Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Es cierto que se han abstenido países como Brasil y México. Pero quienes votan en contra, lógicamente están del lado ruso. Quienes no están de acuerdo con el presidente Zelensky, lógicamente están de acuerdo con el lado ruso, es decir, con Vladimir Putin. Es una línea ideológica, es claramente visible, ¿no? De manera que luego, cuando se atan los cabos, cuando se les relaciona, cuando se les ubica... Ah, por cierto, tampoco condenan la invasión de Rusia a Ucrania. Recordemos que por estos micrófonos pasó la representante de los colombianos en el exterior, que pertenece al movimiento político de Gustavo Petro. Se niega rotundamente a hacer cualquier tipo de condena a Rusia. Y estamos viendo las decisiones que están tomando de manera unánime en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se ha visto una solidaridad, la verdad, a nivel internacional en favor del país agredido en este caso, Ucrania. Insisto, luego cuando se le relacione, que no se molesten, porque son los hechos que saltan a la vista, los que hablan por sí solos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están de un lado o de otro? Del lado correcto de la historia, como lo llama el presidente Pedro Sánchez. Pues luego de las imágenes que nos llegan y luego también de haberse corroborado, a pesar de que Rusia lo ha negado, ¿no? Pues ya nos queda duda lo que está pasando en Ucrania, y es de cínicos negar de una u otra forma lo que ocurre en aquel país. Sobre los que se quedan callados y no dicen nada. Es decir, ayer hubo quienes votaron a favor y en contra en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En este caso, quien se abstiene, ¿no? Y calla. Es el caso de México y es el caso de Brasil. Estamos hablando de dos presidentes con posiciones distintas o ideologías distintas, de izquierda y de derecha. Pero venga de donde venga la indiferencia con el sufrimiento y el dolor que está sufriendo Ucrania, está mal. Está en el puesto equivocado en la historia. Feliz mañana y gracias por acompañarnos. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. A continuación les ofrecemos un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. En el contexto nacional, España y Marruecos han acordado este jueves en la reapertura progresiva y ordenada de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla y la plena normalización del paso de bienes y mercancías. El acuerdo es fruto de la reunión que mantuvieron este jueves en Rabat el rey Mohamed VI y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Escuchemos las declaraciones del presidente Pedro Sánchez luego de la reunión con el monarca marroquí. Uno de los primeros objetivos de esta nueva etapa va a ser la recuperación de la plena normalidad en la circulación de bienes y de mercancías en los pasos fronterizos de Ceuta y de Melilla. Vamos a proceder a la reapertura progresiva de los pasos fronterizos para garantizar un flujo ordenado de personas con seguridad y de acuerdo a los requisitos sanitarios necesarios. Y las mercancías también van a circular con normalidad en régimen de expedición comercial a través de los respectivos puestos aduaneros. Esa normalidad va a permitir, entre otras cuestiones, la reanudación de las conexiones marítimas y los preparativos de la operación Paso del Estrecho. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Continuamos con el repaso de las noticias más importantes del día. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha pedido que no se perciban los trámites de protección temporal que se están llevando a cabo con los desplazados ucranianos como una situación de discriminación con otros refugiados. Siguiendo con otras noticias y que nos trasladan directamente al otro lado del Atlántico, es decir, a Latinoamérica, destacamos también en el día de hoy novedades que tenemos en lo que tiene que ver con la situación política del Perú. Han continuado las reuniones entre el presidente Pedro Castillo y la oposición. Continúa la inestabilidad política, mientras en las calles siguen los desmanes. Sin embargo, el mandatario peruano se mantiene en el poder. Más adelante, precisamente, vamos a estar abordando este tema porque amerita un repaso completo de los movimientos que está viviendo el Perú en estos últimos días. La nueva crisis que está afectando al país. Precisamente, de acuerdo con la información que nos llega, la última hora que nos llega de el Perú, tiene que ver con las últimas reuniones que se han llevado a cabo. Y en este orden de ideas, el pleno del Congreso ha aprobado moción de Roseli Armuruz, que exhorta al presidente a renunciar al cargo. Por 61 votos a favor, 43 en contra y una abstención, la Presentación Nacional dio luz verde a la moción de orden del día presentada el pasado miércoles 6 de abril. El Congreso aprobó una moción presentada, repito, por la legisladora Roseli Armuruz de Avanza País, en la que se exhorta a Pedro Castillo a renunciar a la presidencia de la República. Es la última hora que tenemos. Estábamos precisamente buscando la última hora que nos llega de la situación política que está atravesando el Perú. En noticias del mundo, la Unión Europea va a impulsar más sanciones a Rusia que pasan por prohibir la importación de carbón, sin descartar medidas contra el petróleo y el gas, mientras Rusia anuncia que denunciará las sanciones económicas en los tribunales internacionales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Consejo Europeo, Charles Michel, se mostraron este miércoles partidarios de abordar estas sanciones contra Rusia. Todo esto por la invasión que ha realizado y los atropellos a los derechos humanos en Ucrania.

Como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. La Cantera y Leyton Producciones presentan en concierto a Nelson Velázquez. Hoy que regresas con mil ganas de amar. A Nelson Velázquez. Me da miedo vivir si no me entregas tu amor. Con su agrupación directamente desde Colombia. Sábado 28 de mayo con lo mejor del vallenato. Solo tú y yo en la habitación. En Sala Canal Pinedo, Camino Viejo del Saler 7. Punto de venta a la Broster, Tropicalísima, Brasas y Calderos, Mi Gente Colombia Food, La Taberna del Nene, La Imperia del Quindío y La Magistral. Reserva 677-248-362, 655-212-366. Organiza DJ Adrián. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escucha Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero. Disfrútalo. Los negros se alborotaron, Tremendo swing para esta mañana aquí en el Café Mañanero. Escuchamos a José Alberto del Canario rindiendo un homenaje al maestro Johnny Pacheco, Dulce con Dulce. Musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Ya, yeah. Te reto a que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apagues la luz. Yo quiero lo mismo que tú. Ya, la disco está encendida. Tremenda nota. Y ella no se mezcla en la roca. La chica super poderosa, tú estás bellota. Y por mi madre, que se te nota, mami, tú estás. 30,000 vistas los Lituchi. Tu novio no vale ni la cuchi. Se aparece, le presentamos a mi doña Uzi. Pa' que se relaje flow y acusi. Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, len. Bueno, hoy estamos muy musicales. ¿Cómo me voy después? Tú vive un momento. Sí, estamos con mucho ritmo y variando la cosa al mismo tiempo. De eso se trata, de un café con muchos ingredientes. Un café de un viernes. Claro, tiene que venir muy musical. Nos hemos hecho a la idea de que los viernes son el inicio del fin de semana. Y trae consigo también la diversión, el entretenimiento. Damos un poco de más en rienda suelta al entretenimiento. Con el maón apretó me seduce. Luz, aquí se guaya sin luz. Y la música latina es muy diversa. Y eso se refleja precisamente en la programación de El Café Mañanero y Latinos RTV. Pero vamos con los segmentos en nuestro programa. Está listo Carlos Angulo con la nota ecológica, abriendo los segmentos. Luego daremos cuenta del el tema político del día, pero antes el primer sorbo de actualidad, de manera que nos apresamos a compartir más actualidad en el Café Mañanero. Te reto que apaguen la luz y te quiten lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Yo tengo una amiga que le gusta lo mismo que a mí me gusta. Nunca pone signo de pregunta, nada le asusta, a ella le gusta. Yo tengo una amiga que le gusta lo mismo que a mí me gusta. Nunca pone signo de pregunta, nada le asusta, solo le gusta. Ay no, Flo, pusiste el coro de la otra canción. Espérate, yo la arreglo. Te reto a que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Yeah. Yo, you're Balvin. Let's go. Yeah, Latino Gang Gang. El bloque. Nosotros somos la familia. Rich Music. Yeah. Let's go. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Yeah, la disco está encendida, tremenda nota. Ella no se mezcla en la roca. La chica super poderosa, tú estás bellota. Y por mi madre, que se te nota, mami, tú estás. 30,000 pistas los Lituchi. Tu novio no vale ni la cuchi. Si aparece, le presentamos a mi doña Uzi. Pa' que se relaje Flo y Acuzzi. Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale lento. Tú dale lento. Como me voy después, tú vive el momento. Vamos pa' mi apartamento. Te juro, no me quedo adentro. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Un perreo sin luz. Aquí se guaya sin luz. Con el maón apretó me seduce. Luz. Aquí se guaya sin luz. Baila. Por eso perreo te puse. Un shot, dos shot, hasta abajo, baby. Tres shot, cuatro shot, ya no vamos, baby. Rompe. La disco rompe. Así me gusta porque eres hombre. Un shot, dos shots, hasta abajo, baby. Tres shots, cuatro shots, ya no vamos, baby. Rompe. La disco rompe. Así me gusta porque eres hombre. Tú dale lento, tú dale lento. Como me voy después, tú vive el momento. Hey, vamos pa' mi apartamento. Sí, te juro no. Con mucha música en este viernes aquí en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también a invitarles a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor latinoamericano. Se trata del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tellut, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Con un salón comedor con capacidad para 140 personas. También comedor interior o VIP. Barra y una espectacular terraza. Restaurante Yacaré. Toda la información en la página web restauranteyacaré.es. No le pregunta, nada le asusta, solo le gusta. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Inmediatamente iniciamos los segmentos en el Café Mañanero. Lo hacemos con el tema ecológico. Sí, la nota ecológica que a esta hora de la mañana nos trae Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, Teresa Rivera publicó la convocatoria de las ayudas para la adaptación al riesgo de la inundación en la cuenca baja del Segura. Esta iniciativa complementa el Plan Vega Rehace, un proyecto de la Generalitat Valenciana en la que las subvenciones están destinadas a actuaciones y obras que reduzcan el riesgo de la inundación en los equipamientos tanto urbanos como las edificaciones, instalaciones y explotaciones agrícolas y ganaderas del tramo del río Segura de Alicante. El importe total de las ayudas a cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es de un total de 10 millones de euros. Esta iniciativa complementa el Plan Vega Rehace, un proyecto de la Generalitat Valenciana que impulsa la regeneración económica y social de la Vega Baja, Promocionado por el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, inicia hoy el plazo de consultas públicas en un borrador de Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones del desarrollo de plan de adaptaciones para las inundaciones en los equipamientos de las instalaciones que podrán enviarse a través del buzón de la BZN SGPAGR de la @miteco.es hasta el próximo 28 de abril. Las ayudas enmarcadas en este plan cuentan con un importe de ayudas por parte de los municipios de la Comunidad Valenciana que serán compatibles con otras subvenciones y recursos procedentes de cualquier tipo de administración pública, así como ente privado de la Unión Europea. Gracias, Carlos, con la nota ecológica en el café mañanero. Y de inmediato tenemos más segmentos para compartir. El café mañanero, disfrútalo. Entonces con el primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad en el café mañanero con noticias que tienen que ver con la inmigración. La organización Open Arms ha iniciado una campaña por la que convierte sus tweets en NFT con el objetivo de poder seguir salvando vidas de migrantes en el mar. Tal y como ha explicado la entidad a través de un comunicado, en agosto del año 2019, 163 personas quedaron bloqueadas en uno de los barcos remolcadores ante las costas de Lampedusa, esto en Italia. Un hecho del que informó en directo y a través de su cuenta de Twitter. Esta iniciativa, según ha señalado, sirvió para influir en la opinión pública, ayudando a encontrar un puerto seguro en el que desembarcar, salvando así la vida de las personas que están a bordo. Es por eso que ahora, a través de la campaña Tweets Salvavidas, ideada por la agencia de marketing MRM y apoyada por Twitter, Open Arms ha rescatado a esos tweets para convertirlos en NFT y darles una segunda vida. La entidad ha señalado que el objetivo es recaudar fondos y recursos para seguir realizando misiones de ayuda humanitaria y contribuir a la principal misión de la ONG, proteger y salvar las vidas de las personas vulnerables y en situaciones de emergencia. Primer sorbo de actualidad en el café mañanero. De inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión que tomó el Parlamento Europeo en el día de ayer, reclamando el veto total e inmediato sobre las importaciones de petróleo, carbón combustible nuclear y gas rusos en una resolución no vinculante y adoptada en el día de ayer, que pide además que esas sanciones vayan acompañadas de un plan que garantice la seguridad y abastecimiento energético de la Unión Europea. Y es que la resolución ha sido refrendada por 513 eurodiputados, con 22 voces en contra y 19 abstenciones. Es un momento muy importante y una etapa significativa. La posición del Parlamento es clara y envía el más firme mensaje de apoyo a quienes están en primera línea del frente ucraniano, ha dicho la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, después de la votación. Y es que de forma paralela han instado a la creación de un fondo parecido al famoso y reconocido Plan Marshall para reconstruir Ucrania después de la guerra. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿el veto total e inmediato que está imponiendo el Parlamento Europeo sobre las importaciones de petróleo, carbón combustible nuclear y gas rusos no afectará en primera instancia a la mismísima Europa? Y también nos preguntamos, ¿esta sanción realmente se podrá hacer efectiva sabiendo

Estaba previsto para el día 18 de mayo, no, será para el día 20. Hay novedades. Entonces, en cuanto a la fecha de presentación, este es el repertorio del ex vocalista de Los Inquietos del Vallenato. Al verla solitaria y callada, pude acercarme. Dije mi nombre y de su boca bien pintada salió el de ella. Toma un asiento y acompáñame esta noche en mi mesa. Sírvete un trago y brindemos por las penas que hoy nos pesan. Le conté mi vida y ella me contó la de ella. Eran historias parecidas que iban llenas de tristeza. Ay, ven, por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado ruin que nos mata y nos atrapa sin poder salir. Vivamos el momento que tenemos hoy. Abrázame bien fuerte, te quiero sentir. Borremos de la mente lo que nos hirió. Embriaguemos los recuerdos que nos matan hoy. Quememos la tristeza, no hay por qué llorar. Y disfracemos nuestras penas a besitos. Y no pudimos detenernos del deseo que sentimos esa noche. Como dos locos escondimos los recuerdos y escribimos nuestro cuento. Y desafiamos con caricia que le encuentro. Sin poder salir, vivamos el momento que tenemos hoy y disfracemos nuestras penas a besitos. Próximo 20 de mayo en Valencia, Nelson Velázquez con todas sus canciones románticas. Bueno, seguimos en el Café Mañanero. Tenemos mucho para compartir en el día de hoy. Es un café con muchos ingredientes. A continuación vamos a repasar la prensa nacional e internacional. Pero antes, una invitación muy especial aquí en Valencia a Don Arepo. Tiene una gran variedad de arepas. Sí, especialidad en arepas. Bueno, el nombre, la verdad, que inmediatamente nos remite a las arepas. Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, zona Patraix. Tiene lo mejor de la panadería colombiana, platos típicos, menú diario. Don Arepo, recuerden, en Patraix. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Gusto compartir la actualidad en el Café Mañanero. A continuación damos cuenta de los titulares de los principales periódicos. Este viernes estamos hablando de la prensa impresa. El diario El País de España destaca hoy en su portada: Sánchez y Feijóo, sí, abren una fase de deshielo pero sin acuerdos. Y seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Continuando con más titulares del diario El País. que repito, trae en portada Sánchez y Feijóo abren una fase de deshielo, pero sin acuerdos. Bueno, la fotografía de portada es para el presidente Sánchez, pero con el rey de Marruecos, Mohamed VI, luego de la reunión este jueves. Marruecos reabrirá la frontera con España, dice el pie de foto. En otros titulares, Rusia recibe más castigo de la Unión Europea y sufre un revés en la ONU. Putin se emplea a fondo para tomar Mariupol. Bueno, dejamos los titulares del diario El País y vamos inmediatamente con los titulares del diario El Mundo. Sánchez liquidó el pacto fiscal de Feijóo en minutos. No se puede. La fotografía de portada también es para el encuentro entre el presidente Pedro Sánchez y el rey de Marruecos, Mohamed VI. Pasamos ahora a la prensa latinoamericana. Vamos con los titulares de los principales periódicos del otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Inflación. Feletti culpó a Guzmán y advirtió que esto puede ponerse feo. Estamos hablando de una nueva embestida de un funcionario cristinista, es decir, seguidor de Cristina Fernández de Kirchner, contra el gobierno. Hay un enfrentamiento entre el presidente y la vicepresidenta, pertenecen al mismo partido político. Este era un tema que se veía venir. Fotografía de portada, gran noche de Plácido Domingo en el Colón. Uno de los escenarios para la música más importante del Gran Buenos Aires. Con el voto de la Argentina, sancionaron a Rusia en la ONU. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. También damos cuenta del diario Mercurio de Chile. Gobierno blinda a ministra Siches y responsabiliza a funcionaria de carrera de error sobre vuelo de expulsión de extranjeros. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia. Se refiere a las medidas en Bogotá para reducir riesgos en seguridad. Está listo el decreto con el que la alcaldía establece restricciones a motos, negocios y en parques. En los últimos 20 años, solo 64 embajadores han sido de carrera. Continuamos con más titulares de la prensa latinoamericana, el diario. Ahora pasamos a la prensa de El Perú. El Comercio titula en su portada: condena unánime a elogio del primer ministro Aníbal Torres a Hitler. Más adelante precisamente vamos a dar cuenta de esta noticia. Vamos a ampliarla porque es una de las noticias del día. Cuna del serronismo increpa a Castillo por mala gestión. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta el diario El Comercio, Perú de Ecuador. La tragedia persiste en Cuenca. En otros titulares, África Mía pide más atención a sus quebradas. España investiga supuestos sobornos en el metro de Quito. Fotografía de portada, Lima se sume en la violencia. Dejamos la prensa de Ecuador y nos vamos directamente a la prensa de Bolivia. El Correo destaca hoy en su portada: por los narcoaudios, opositores piden la renuncia del ministro de gobierno. También exigen la salida del viceministro de sustancias controladas, implicado en el último remesón en la fuerza antidrogas. Más titulares. En lo que tiene que ver con la prensa venezolana, el diario El Nacional titula: Asamblea General de la ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. 81,65% de los alumnos de escuelas públicas solo asiste a clase 2 o 3 días a la semana. Y en República Dominicana, el titular más importante, bueno, atención a los titulares que trae hoy el diario Libre, Interior y Policía, afirma homicidios en República Dominicana son de los más bajos en América Latina. Y en otros titulares, dominicanos con contratos por 408 millones en grandes ligas en 2022, en referencia a los beisbolistas dominicanos que hacen presencia en las grandes ligas del béisbol en los Estados Unidos. Son los titulares de los principales periódicos. Bueno, también es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el adelanto de Latino Deportes. Recordemos un segmento que estaremos desarrollando sobre la última media hora de nuestro programa. Adolfo Jiménez del Río y los titulares de Latino Deportes. Paso de la actualidad en el Café Mañanero a través de la prensa. Vamos también con los deportes. Si no llega Adolfo Jiménez del Río, pues aquí les contamos simplemente lo que pasa. Lo más destacado, sin duda alguna, el compromiso de Europa League que jugó el Barcelona ante el Eintracht. Sí. Estamos hablando ya de los cuartos de final, empate 1-1. El Barça reaccionó a tiempo. De todas formas, fue un partido un poco discreto en comparación con lo que ha venido ofreciendo el equipo culé, que recordemos está en recuperación. Pero más adelante en Tiempo de Deportes, además del resumen de este partido, también le estaremos ofreciendo detalles sobre la fecha número 31 de la Liga Española de Fútbol. El que está listo a esta hora de la mañana es Nicky Cuervo para compartir la primera entrega de las noticias del entretenimiento. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Cypress Hill estrena trailer de su próximo documental, Insane in the Brain. Llamado como su canción, Loco en el Cerebro, el largometraje explorará la influencia duradera del grupo en la cultura y el hip hop. Dirigida por Esteban Oriol, el documental que tiene fecha de estreno para el próximo 22 de abril, comienza con Be Real mirando a través de la cinta con un microscopio. En algún lugar de aquí está Cypress Hill. Dice y añade que nunca pensé que estaríamos haciendo historia. El documental muestra el material de archivo e imágenes poco conocidas del grupo, compuesto en sus inicios por Be Real, Send Dog, Eric Bobo y DJ Mox, desde sus primeras presentaciones con tan solo 16 personas de público hasta llegar a más de 150.000 fanáticos por show. Volviendo a enero, cuando el músico de la agrupación Send Dog fue entrevistado para la cinta, este comentó: "Recuerdo que éramos orgullosos hip hoperos del pasado y hemos vivido y atravesado por mucho. Estamos orgullosos de ser parte del género y la industria del hip hop. Era la manera correcta en la que teníamos que hacerlo". De vuelta en marzo, el trío anunció su álbum después del próximo a estrenarse, titulado Final Tradition LP. "Nuestro álbum subsiguiente será el Final Traditional Cypress Hill Album", dijo Be Real al medio The Independent después de esto. "Seguiremos haciendo música, no tenemos pensado detenernos por nada. Queremos seguir creando experiencias únicas y en la medida en lo que se sienta bien para nuestro estilo, reinventarnos", finalizó. El grupo lanzó su álbum de estudio Black in Black el mes pasado y en el Café Mañanero escuchemos la música de Cypress Hill. Recordemos Insane in the Brain, Loco en el Cerebro. thinking. It's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big four. Oh, bro, I got to maintain. Cause a nigga like me is going insane. Estilo único. Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero es música. Efectivamente, el Café Mañanero es música, es actualidad, es entretenimiento. Momento para escuchar a Carlos Angulo, que nos trae información relacionada con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, vamos entonces con este interesante apartado a ver qué estamos celebrando este 8 de abril. ¿Qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Pueblo Gitano, al igual que recordamos que el día de hoy, 8 de abril, la reconocida actriz Robin Wright, famosa por sus papeles en cintas como Forrest Gump, al igual que por el papel protagónico de la serie House of Cards de Netflix, está celebrando su cumpleaños número 56, mientras que se cumplen 49 años del fallecimiento del pintor y escultor malagueño Pablo Picasso, mientras que a su vez es el noveno aniversario del fallecimiento de la Dama de Hierro, Margaret Thatcher, quien fuese conocida por haber sido la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro de Gran Bretaña. Eso es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlón. Bueno, aprovechamos inmediatamente para conocer más noticias del mundo del entretenimiento en el Café Mañanero. Pero antes, debo invitarles a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Tropicalísima, el placer de la fruta. Sí, hay mucho para compartir en Tropicalísima. Ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana. Tropicalísima, Avenida Reino de Valencia, número 73. Para quienes

Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero, efectivamente, actualidad y entretenimiento para compartir. Ya están volando las palabras que diré, te quiero, diré. Esta música nos transporta inmediatamente a Colombia. Te espero. Cumbiana. Estoy sintiendo las señales de algún puerto. Estoy oyendo tus canciones en un bar. Me estoy bebiendo las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? Contame. Ya están maduras las grosellas de tu cuento. Ya están sembrados de jureles todo el mar. Ya estoy pescando las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? Nos complace compartir un café con Jorge Ariza, un artista colombiano que ha presentado una exposición en Madrid este jueves. Está a disposición del público. Jorge, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal estás? Quisiera que nos hablara acerca de Conciencia, esta exposición que ha presentado en el día de ayer. Conciencia Despierta es una muestra que está aquí en Madrid. Habla acerca de los prototipos de belleza de nuestra sociedad actual. Por eso tomo el maniquí como referente de esa belleza de mujeres altas, delgadas, estilizadas, hombres guapos y fuertes. Entonces, es una invitación, ¿no?, a pensar que la verdadera belleza del ser humano está en nuestra esencia más pura de nuestro interior. ¿Por qué se interesa por el tema de la belleza en sus obras de arte? Porque me preocupa muchísimo ver cómo los jóvenes actualmente, más que todo, tienen ese gran interés por verse guapos, por verse bellos físicamente, descuidando otros valores, otros elementos que nos hacen verdaderamente importantes como seres humanos. Bueno, a través de la historia y a través del arte, y en particular de la música, la belleza ha sido motivo de inspiración. Pero muchas veces se destaca la belleza física, ¿no? Quisiera saber si en su reflexión que hace Jorge, se ha estado abordando el tema de la belleza de manera equivocada por parte de los artistas. Bueno, realmente el arte va de la mano con la belleza y sí, a través de la historia se ve representada esa belleza, como bien dices tú, en la parte física, porque cómo representas tú los sentimientos, lo que llevas dentro, ¿no? Entonces, lo que está a primera mano es lo que ves. Y entonces, digamos que es un poco meterse dentro de este mundo de la belleza. No digamos que voy en contra de los cánones claro. que existen a nivel universal. Pero digamos que sí ha sido un abordaje un poco ambiguo del tema de la belleza, ¿no? Eso es. En una sola palabra, un abordaje un poco ambiguo. Por eso tomo el maniquí como referencia, este elemento inanimado, ¿no? Que es sin sentimientos, sin vida, sin un cascarón, como lo que representa el cuerpo humano para el ser humano, para las personas. Es simplemente un recipiente que dentro contiene la esencia. La esencia que es la belleza más importante que tenemos. Gracias. Jorge, ¿y qué tal? ¿Cómo le fue en lo que fue la inauguración de la exposición? Un éxito rotundo. De verdad que recibí el apoyo de muchísimas personas, especialmente de la Embajada de Colombia. Estuvieron presentes de celebridades. Estuvo un artista que me ha apoyado desde siempre, como lo es Nacho Cano. Actores, actrices, bueno, me sentí muy feliz de ver el apoyo. No imaginé que la galería estuviera tan llena de gente y de medios de comunicación, que son también un apoyo vital. Usted es conocido en el mundo artístico como Perkis. ¿Por qué? Perkis, yo crecí escuchando este apodo. Y creí siempre que me llamaba Perky, porque desde bebé, desde que empecé a gatear, escuchaba a Perky. De hecho, mi familia y todos mis amigos en Colombia me conocen como Perky. Figuro como Jorge simplemente en la documentación y en temas legales, pero se basa en que mi familia me puso este apodo por un programa de televisión que se llamaba Las Desventuras de... se me va ahora mismo, pero es un programa de televisión. Entonces, uno de los protagonistas parece que se parecía un poco a mí, parece ser que se parecía. Entonces, tomaron este apodo y así lo decidí firmarme como Perkis, porque me parece muy bonito. Perkis y la... Me acordé. Sí. Perdona, Jorge. Las Desventuras de Cherit Lobo. Las Desventuras de Cherit Lobo. Bien, las obras estarán expuestas en la Galería Open Art de Madrid durante todo el mes de abril. Sí, están todos invitados a esta maravillosa muestra que he hecho con todo el cariño en Calle General Arrando 14, Open Art se llama la galería aquí en Madrid. Quisiera que me hablara un poco más acerca de las obras que están expuestas. ¿Cuántas obras concretamente pertenecen todas al cuerpo femenino? ¿Están inspiradas en el cuerpo femenino o hay también de hombres, es decir, figuras masculinas? Bueno, sí son 12 piezas. Pictórica, son 12 pinturas y 7 esculturas. Y la mayoría de estas pinturas, claro que sí, están basadas en la belleza femenina, pero también hay unos cuadros con figuras masculinas. De hecho, la mayoría de las esculturas son unos bustos en representación de la belleza masculina. Dime si el olvido se robó tus mañanas. ¿Desde cuándo se ha interesado usted por la belleza humana, especialmente en la belleza femenina, pero desde este nuevo punto de vista, invitando a la reflexión? Bueno, ha estado presente la figura en mi obra, en mi arte desde siempre. Fíjate, desde niño hacía figuritas en plastilina, en barro, que eran los elementos que tenía a la mano. Y recuerdo que dibujaba una prima en Colombia y siempre era como figuras voluptuosas de la figura femenina, pero nunca me había interesado por pintar figuras masculinas. Y esta idea de conciencia despierta nace hace un año en Cartagena de Indias, que es una ciudad maravillosa, y fue precisamente por esa mirada hacia lo que algunos llaman perfección, y realmente el cuerpo humano, nadie tiene que decir cómo deben ser las medidas, ni la estatura, ¿no? Porque hay una gran diversidad de formas, de colores que debemos apreciar y valorar por igual. Pero bueno, al menos en las fotografías que estoy apreciando aquí de las obras, son bastante estilizadas. Estamos hablando de figuras delgadas. ¿Esto hace parte de la belleza? ¿Es así la belleza? ¿No se corresponde con unos cánones de belleza establecidos por el comercio, las marcas? Claro, eso está presente en todas las vitrinas donde nos asomamos. La mayor parte de los maniquís representan figuras altas, delgadas, y un gran, un ejemplo claro que tenemos es los concursos de belleza. Los concursos de las Miss son mujeres tal y como nos los muestran los maniquís. Es un canon universal de que la estatura es vital, la delgadez, y sean mujeres estilizadas y muy delgadas, además. Esa es la preocupación de muchas mujeres, estar pues supremamente delgadas. Esa reflexión humana, real, sobre la belleza, ¿cómo puede ser coherente con lo comercial? Porque hace algún tiempo estaba hablando con la representante de unas marcas de ropa y me decía: Jorge, créame que queremos vender, queremos hacer prendas para todos los cuerpos, es decir, para todas las personas, pero si en la publicidad colocamos un vestido para una modelo gorda, por llamarlo crudamente, no se vende igual. ¿Puede llegar a ser coherente en su reflexión, Jorge o Perkis, lo comercial con lo humano o con lo real? Como dicen que las cosas entran por los ojos, yo sí que tengo pues claro que deben publicar cosas que llamen mucho la atención. Por ejemplo, este ejemplo que me das de que si ponen los maniquís, imagínate los maniquís tipo las esculturas de Botero. O sea, no es muy llamativo a la venta, hay algo curioso, y es que en esta búsqueda, porque ha sido minuciosa, he estado trabajando un año entero en esto. En Cartagena de Indias me topé con una tienda y quedé supremamente maravillado. Eran XXL todas las tallas, y sí que parecían unas boteritos las esculturas. Y aquí en Madrid también fui a un centro comercial y me encontré incluso con maniquís, aparte de con sobrepesos, con una pierna sin piernas, por ejemplo, con una pierna cortada y ¿cómo le llaman a estos elementos? Personas con diversidad funcional, ¿ok? Eso es. Entonces, parece ser que está funcionando un poco y Calvin Klein, no sé si ha sacado una publicidad con una mujer que, aparte de ser transgender, es gordita, con sobrepeso, y de piel muy morena. Entonces, creo que estamos evolucionando en esa parte, realmente. Jorge, para usted, ¿qué es la belleza? La belleza es un conjunto de características que debe tener el ser humano, porque nos han pintado una belleza física muy perfecta desde el inicio de los tiempos. Se ve en sobre todo en el arte, pictórico, vemos mucho esas piel de porcelana de las doncellas, ¿no? En la época del Renacimiento, las princesas, toda la realeza, pero no se destaca la parte emocional, la parte que verdaderamente debe importar del ser humano, que es la belleza interior, por así decirlo. Entonces, el ser humano consta de muchos elementos, por así decirlo, que engloban todo lo que yo llamaría belleza. Son los sentimientos, las formas de ser, el tener un corazón pues noble, y aparte de pues de encajar en la sociedad en todo lo que tenga que ver con el buen comportamiento. ¿Nos han vendido la belleza como lo perfecto o la aproximación de lo perfecto, ¿no? Cuando se hace esa interpretación, ¿qué nos falta? ¿Qué le falta a la belleza en realidad? ¿Cómo? Perdona, no te... Sí, nos han vendido la idea que lo bello es lo perfecto o la aproximación a lo perfecto. Cuando sí. Se hace esta interpretación o cuando se ven las cosas así, ¿qué hace falta ahí? Bueno, hay que analizar estos puntos porque en la academia lo que nos enseñan son unos cánones muy estrictos de que el cuerpo humano consta de tantas cabezas, de que, bueno, y Da Vinci, que nos los mostraba en el Vitruvio, la forma que parecía un Cristo crucificado, las medidas exactas del cuerpo humano para considerarse una figura perfecta. Pues a esto le faltan todos los elementos que componen el ser humano para que verdaderamente sea un ser, en una sola palabra. El arte tiene otra apreciación de la belleza, y ya que usted menciona el tema de Da Vinci, ahí está el caso de la Mona Lisa, que no se corresponde con los cánones de la belleza actual, ¿no? Bueno, la Mona Lisa es una de las obras más icónicas que tenemos en nuestro arte. Es su mirada y su sonrisa es tan perfecta y tan enigmática que nos enloquece, pero no sabemos qué hay detrás de esto que nos quiso transmitir realmente Da Vinci, porque si la miras no corresponde como a la belleza que actualmente estamos acostumbrados a ver en nuestra sociedad, ¿no? Mujeres y hombres también con narices repingadas, la cara bastante estilizada. Entonces, la Mona Lisa para mí tiene unos rasgos incluso muy fuertes, ¿no? O sea, muy rudos, por así decirlo. Y su mirada es bastante penetrante. No es una mirada tan dulce como estamos acostumbrados a ver la belleza de por ejemplo, de las princesas, de las doncellas, de todas estas figuras del Renacimiento, básicamente. En esta mañana, en el Café Mañanero, hemos querido precisamente compartir un café con Jorge Ariza, más conocido como Perkis, un artista colombiano radicado aquí en España, a propósito de su exposición Conciencia Despierta, que está a disposición del público en Madrid. Las personas que quieran apreciar las obras, es cuestión de que se acerquen hasta la Galería Open Arts de Madrid. Y bueno, finalmente, Jorge, ya entonces la invitación para que los amantes de las obras de arte o sencillamente aquellos que de pronto todavía no están familiarizados con el arte, la invitación a redescubrir o a descubrir el arte y en este caso la belleza. Ya para finalizar. Claro, pues extiendo la invitación a todos los oyentes a que no se pierdan esta gran exposición en Calle General Arrando 14, Open Art, aquí en Madrid. Y de verdad agradecerte a ti, Jorge, por esta oportunidad que me brindas. Es un placer haberte atendido. Tocayo, antes de finalizar la entrevista, ¿de qué parte de Colombia es usted? De Valledupar. Y por ¡hombre! Eso, esa canción que pusiste me puso los pelos de punta. Adoro a Carlos Vive porque es uno de los grandes exponentes de nuestra música y especialmente la vallenata, como le llamamos. Así que te lo agradezco inmensamente, me transportaste a mi tierra. ¡Hombre, qué bien! A ver si lo tenemos también en nuestro espacio del fin de semana Fiesta Vallenata que tenemos en esta estación radial y donde abordamos la música y la cultura en general. El arte está muy ligado, o la pintura está muy ligado también a la música vallenata. ¿Sí? No termina solamente en las canciones, sino que va muchísimo más allá. Es un universo muy rico. Y a ver si continuamos hablando entonces en Fiesta Vallenata. ¿Te parece, Jorge? Claro, claro, me encantaría. De hecho, cuando le preguntaron a García Márquez que qué significaba para él 100 años de soledad, dijo que un vallenato de 360 páginas, así que imagínate. Sí. García Márquez, nuestro Nobel, también lo reafirma. Muchas gracias y claro que sí, me encantaría estar en tu programa, Jorge. Gracias. Jorge Ariza, más conocido como Perkis, un artista colombiano radicado aquí en España, ha presentado esta semana, exactamente este jueves, Conciencia Despierta, una serie de obras de artes que donde reflexiona sobre la belleza. Y continuamos en el Café Mañanero abordando más actualidad, más entretenimiento. Y nos queda mucho café todavía por compartir. La invitación es para que nos acompañen hasta las 11 de la mañana. Sí, tenemos por ahí también otro invitado. Y el turno ahora es para Nicky Cuervo. Pero antes tenemos por aquí una breve pausa. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias. Pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. ¿Usted el olor que tiene la mañana? Valencia, miércoles 13 de abril. Saoko Barcelona y Shifu Events presenta al Grupo Galé con toda su orquesta. Grupo Galé con toda su orquesta. Junto al DJ más pegado de Cali, Colombia, Christopher Carmona y Walter Portal. Este superconcierto será en la Sala Madison. Encuentro de DJs: DJ Nelson, DJ Sabrosura, DJ Profe y Pete Saoko de Barcelona. Entradas anticipadas: 50 euros palco, 35 euros VIP, 15 euros general. Puntos de venta: Botero Mix, La Casa de Diego, Crazy Mango, Pica Par, Encantadas. Info y reservas: 664-77-4301. 664-77-4301. Patacón Tostao, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Producciones Velasco, todo en fotografía y video profesional, álbumes personalizados, DJ e iluminación. Cubrimos todo tipo de celebraciones, bautizos, cumpleaños, matrimonios, 15 años, dentro y fuera de la ciudad. Producciones Velasco, contáctanos 685-90-1011, 685-90-1011 y 698-667391. Calle Capitular de Gandía, número 5, Puerta 3, Valencia. Inmortaliza los mejores momentos de tu vida con Producciones Velasco. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bueno, continuamos compartiendo el café mañanero. Nos estamos preparando con todo para el próximo 29 de abril. Sí, queda menos. 29 de abril estaremos presentando oficialmente nuestra nueva imagen. Será un concierto con muchos artistas. Destaca ese ramillete de artistas, Johnny Rivera, un cantante colombiano que nos trae sus canciones bohemias, nos trae sus canciones también, algunas bastante picarescas, sí, con ritmo, algo de cumbia. El próximo 29 de abril, las entradas se las pueden adquirir en el restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir número 7. Quedan menos, ya está casi el aforo totalmente vendido. Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir número 7. Recuerden, aprovechan inmediatamente y disfrutan toda la gastronomía mediterránea. Carnes a la brasa. Y dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar, recuerda, en Brasas y Calderos. Bien, Carlos Angulo a esta hora de la mañana nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado de las redes sociales a esta hora, tanto en España como en el resto del mundo, en redes como Twitter e Instagram, nos encontramos con que está siendo noticia que la ONU expulsó a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos con 24 votos en contra, 58 abstenciones, al igual que 93 votos a favor. Se aprobó la expulsión de Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas debido a las violaciones de los derechos humanos durante la invasión a Ucrania. Países como México, Brasil, los Emiratos Árabes se abstuvieron, mientras que la medida fue aprobada por Argentina, España, Colombia, Estados Unidos, Japón, Italia, entre otros, al igual que Ucrania agradeció sumamente dicha expulsión. Entre otro de los nombres más importantes en el entretenimiento está siendo comentado el nombre de Tom Holland, luego de que se diesen a conocer más imágenes inéditas con respecto a el detrás de cámaras de la cinta Spider-Man No Way Home, que ya se encuentra disponible en la plataforma de HBO Max para poder ser disfrutada en plataformas de streaming. El Barcelona está siendo comentado por su participación en la Europa League el día de ayer, al igual que Coldplay se encuentra entre los nombres más comentados, luego de que se viralizasen nuevamente imágenes de la más reciente fecha de Coldplay en el Foro Sol en Ciudad de México, anunciando una nueva fecha para otro concierto en el Estadio Nacional de Lima con respecto a la gira mundial que está llevando Coldplay en este momento. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag El Becario de Pedrerol, el hashtag Secret Final, al igual que el hashtag Pausini en El Hormiguero, con respecto a la visita de Laura Pausini al popular programa español, patrocinando su nueva película que ya se encuentra disponible a través de la plataforma de Amazon Prime Video. El documental que habla acerca de su vida ya se encuentra disponible para todos sus seguidores. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y la invitación a esta hora de la mañana es para visitar Patacón Tostao en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Deliciosa gastronomía colombiana, Patacón Tostao. Bueno, y también atención a las promociones que tenemos en Only One Comunicaciones. Preste mucha atención al pack ahorro. 100 megas más 14 gigas para una línea de móvil y llamadas ilimitadas todo por 28,99 euros. Pero hay más, atención familia. Atención familia, 300 gigas de fibra óptica, 300 gigas de fibra óptica, estamos hablando de alta velocidad para verlo todo. Además, una línea de 50 gigas, la línea de móvil de 50 gigas, más 3 de 5 gigas. Y llamadas ilimitadas para todos. Todo esto por solo 43,80 euros. ¿Dónde está Only One Comunicaciones? Pues en tres puntos de la ciudad. En la calle Brasil número 20. Calle Manuel Candela número 21. Manuel Candela número 21. Y Manuel Mesado número 40. Only One Comunicaciones. A esta hora el turno es para Nicky Cuervo. Tenemos más información del apartado del entretenimiento. Bueno, Nicky, con la última entrega de las noticias del entretenimiento, nos lleva al contexto internacional. Noticias sobre la artista canadiense Avril Lavigne. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Avril Lavigne se casa. La cantante Avril Lavigne ha publicado a través de unas tenues fotografías tomadas en París su anuncio de compromiso con el músico Mod Song. Luego de realizar una tierna aparición en los premios Grammy 2022 del pasado domingo, Avril Lavigne anunció su compromiso con el cantante Mod Song, la cual se realizó oficialmente en un emotivo viaje a París que ambos realizaron a finales de marzo. En su cuenta de Instagram, la artista pop Avril Lavigne anunció su compromiso con el músico Mod Song a través de tiernas fotografías tomadas en París junto a un gran anillo incluido. En las fotografías se puede ver a Mod Song arrodillándose con la Torre Eiffel de fondo. Asimismo, se ve a Avril Lavigne con su espectacular anillo de compromiso en forma de corazón. El músico Mod Song ha estado junto a Avril Lavigne desde noviembre del 2020. Sin embargo, no oficializaron su relación hasta el 2021, cuando colaboraron juntos en la canción Flames del disco de Mod Song. Desde entonces, han trabajado juntos con frecuencia y el músico ha contribuido en varias de las canciones del reciente disco de Avril Lavigne, Love Sucks. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música de Mod Song con su prometida Avril Lavigne. Escuchemos Flames, Llamas. I still burn for you, like the sun burns in the sky. I still burn for you. I still burn for you. My whole life I've been on fire. I still burn for you. Fantástico, Nicky Cuervo. Bueno, con la información de la música internacional, recuerdo que este sábado estará a partir de las 10 de la mañana con Top 20. Sí, lo mejor de la música latina en el contexto internacional, Nicky Cuervo. Invitación a esta hora de la mañana para visitar Restaurante Brasas y Calderos en la Avenida Alfabuir número 7 con los deliciosos almuerzos. Hay que probar. Disfrutar la gastronomía mediterránea, la mejor gastronomía del mundo. Así la catalogan los expertos, ¿no? La dieta mediterránea. Muy bien, hay que aprovechar todo esto. ¿Y dónde? Pues en Brasas y Calderos Restaurante. Dispone también de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Pero estamos ya en la temporada de primeras comuniones, se avecinan, ¿no? Sí, sí. Y después las bodas y todo lo vamos a celebrar allí en Brasas y Calderos. Toda la información a propósito en brasasycalderos.es. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. En el Café Mañanero Y me place compartir un café a esta hora con un escritor que nos trae una historia sobre inmigración. Se trata de Rubén Rivera. Está con nosotros ya también John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Pues complacidos de estar en esta mañana y sobre todo de contar con la presencia de alguien que nos trae una obra que está sorprendiendo. Se llama Yo Culpable. Nuestro escritor es, como usted lo señalaba, Rubén Rivera. Y ha producido una novela que se adentra en el complejo mundo de la inmigración, acercándonos así a la gesta heroica de quienes con poco más equipaje que un puñado de ilusiones emprenden este viaje en busca de un paraíso que solo está en su cabeza. Culpable yo. Culpable yo. Yo culpable. Rubén, muy buenos días. Bienvenido al Café Mañanero. Buenos días, John. Bienvenidos. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Y muchísimas gracias por la invitación de participar contando un poquito sobre Yo Culpable y sobre los misterios que tiene esta novela, sobre todo nuestros amigos inmigrantes que compartimos la historia, ¿no?, de la aventura de salir de nuestro país y a ver qué nos depara el destino. Bueno, quisiera que nos informara un poco acerca de esta obra, donde explora el complejo mundo de la inmigración. Esta novela surge básicamente desde mi experiencia. Yo cuando llegué a Madrid empecé a trabajar en una revista que abordaba los temas de la inmigración. Y de ahí reconocí, digamos, todos los formatos que vinculaba a las personas que salían de su país y se emprendían en este maravilloso sueño, ¿no?, de llegar a un país desconocido, en busca de una mejor calidad de vida y sobre todo de tratar de ayudar a sus familias. Pero lo que muchas veces la sociedad desconoce es el sentimiento de culpa con el que carga el inmigrante, el ser humano, porque deja a la familia, deja a los hijos, abandona el entorno social donde ha crecido, la protección de los padres, del amor de los padres. Entonces, viaja por ese sueño, pero realmente el sentimiento y el dolor que él lleva por dentro es muy doloso, es muy fuerte. Entonces hay una resistencia que genera muchas veces el inmigrante cuando llega a un lugar, porque no se adapta. Yo creo que no todos los inmigrantes nos adaptamos de buenas a primeras. Sufrimos nuestro duelo interno y eso es lo que he intentado reflejar en la novela, ¿no? El yo culpable, el sentimiento de la culpa, pero también otros entornos del surrealismo y sobre todo intentando que sea una novela ágil y donde sobre todo contenga los elementos del amor, la protección y también la desdicha, ¿no?, que es parte de la vida misma. Parte de la reseña que encontramos de la novela nos indica que del amor al terror, todas las emociones tienen cabida en el imaginario que usted describe, y así nos embarcamos en una aventura que va más allá de sus propios límites y que promete a quienes la leamos llevarnos aún más lejos de estos límites. ¿Cómo se logró este aspecto que nos describe en la reseña? Pues yo creo que eso es algo muy simple de entender, porque para todo hay una oposición. Por ejemplo, para el amor está la tristeza, para la noche está el día, para el calor está el frío. Y estos elementos naturales son parte también del ser humano, solo que a veces no lo entendemos de esa forma tan simple, porque somos más complejos, tenemos emociones, sentimientos, y sobre todo desconocemos el futuro, como si tuviéramos una bolita mágica donde pudiéramos vislumbrar nuestro futuro. Yo creo que sería más fácil de alguna manera, pero como lo desconocemos, entonces cada día es una aventura y un reto distinto, y sobre todo cuando hay otros personajes que controlan los hilos del poder. Y nosotros somos al final marionetas. Somos inmigrantes que partimos por un sueño, pero al final somos marionetas de un juego maquiavélico que es parte de la economía, es parte de nuestros deseos mismos, ¿no? Porque somos esclavos ahora, en este siglo XXI, nos hemos convertido en esclavos sociales, esclavos de las facturas, esclavos de las deudas, esclavos de nuestros propios deseos que cada vez queremos más y no tenemos un punto, ¿no? Donde podemos decir ya basta, ¿no? Porque si tú sales de ese circuito de consumismo ahora, te conviertes en un paria. Yo creo que ahora los seres humanos no quieren ser un paria, quieren ser parte de una sociedad de consumo y cada vez más voraz. Rubén, precisamente el tema de las conspiraciones afloran en esta novela. ¿Cuáles son las principales conspiraciones alrededor del mundo de la inmigración? En primer lugar, yo creo que el sueño de la persona cuando no tiene los elementos para tener una vida digna en su país, y muchas veces juegan otros elementos, otros personajes que te ofrecen o te piden una cantidad de dinero para que tú puedas salir de tu país, ¿no? Para llegar a un país europeo, para alcanzar tus sueños de una mejor calidad de vida. Y muchas veces hay personajes, personas que muchas veces tienen que prostituirse, tienen que dedicarse a comerciar con drogas, muchas veces entrar en ciertas mafias. Entonces, estas cosas que son muy terribles son parte natural del inmigrante, que muchas veces tiene que tomar estas decisiones terribles, ¿no? Que muchas veces lo termina pagando con su vida misma. Y esos son los elementos que, además del sacrificio que hacen, tienen que jugarse la vida, ¿no? No todos llegan en avión a un país desarrollado, como tú lo sabrás, John. Mm-hmm. Rubén, coméntenos algo ya muy personal. ¿Ha llorado usted al escribirla? ¿Le ha hecho recordar algún aspecto dramático de su propio proceso migratorio? Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Yo creo que esta novela me tomó 6 años escribirla. Fue muy difícil para mí porque tenía que abordar mis propios sentimientos, ¿no? Y mi propia experiencia, porque yo tuve un accidente a los 17 años, una caída de caballo que me dejó confinado a una silla de ruedas. Y yo me convertí en un inmigrante, pero con esta discapacidad física. Y tuve que abordar y superar muchísimos obstáculos para intentar lograr alcanzar este objetivo que tenemos los inmigrantes de una mejor calidad de vida, una familia, mejores comodidades. Es un proceso muy difícil, muy duro, sobre todo cuando vas en silla de ruedas, donde tienes algunas carencias y limitaciones, ¿no? Sobre todo de documentos o de barreras arquitectónicas, que lo hace y lo convierte pues en un proceso mucho más complicado. A ver, Rubén, bueno, me imagino que abordando este tema que usted ha vivido como una experiencia real, ha vivido la experiencia de la inmigración, me imagino que es difícil escapar de lo autobiográfico en la novela. ¿Qué hay de su experiencia en la historia o las historias que cuenta en esta novela? Yo creo que hay mucho, porque muchos de los personajes que están dentro de la novela son personas que yo he conocido. Muchas personas que se han muerto en ese proceso también, ¿no? O personas que no están aquí, que volvieron, decidieron volver a su país y que intentaron recomponer la familia que dejaron en su momento, ¿no? Porque muchas veces sales de tu país, estás casado, tienes hijos, pero resulta que a veces tardas demasiado en volver y ya el amor que una vez tuviste con tu pareja, pues se rompe, se requebraja, ¿no? Tú conoces a otra persona, ella conoce a otra persona, entonces se separan, los hijos han crecido y cuando ya vuelves eres un extraño. Uh-huh. Y eso lo he visto yo en muchas personas que he conocido, ¿no? En ese proceso. terrible, ¿no? Sí, Rubén, nos gustaría que nos comentase las reacciones que ha recibido usted después de que se ha hecho la publicación, los comentarios que le dice la gente, se identifican, no se identifican. Sí, definitivamente, el inmigrante siente el sentimiento de la culpa como parte de su proceso. Y definitivamente al leer el libro, pues se siente reflejado, ¿no? Porque dice, sí, yo he pasado esto también, ¿no? Pero también ellos descubren en la novela que hay otros elementos surrealistas, como un personaje maquiavélico que está dentro de la historia, que es el que intenta acabar con la raza humana, ¿no? Intenta él, llenar los espacios con su propia descendencia, y es una descendencia maldita. Y esa es la parte oscura de la novela, sí, sí. ¿No? Lo envuelve todo. ¿Al leerla nos deja un buen sabor de boca o nos deja allí una sensación más de melancolía, de tristeza? Al terminarla, me refiero. Sí, yo creo que de querer saber más, ¿no? Porque en principio empezó como una trilogía, ¿no? Es el primer libro de una trilogía. Estoy avanzando poco a poco en la segunda parte, pero yo creo que el ser humano por sí mismo es un libro abierto, y nosotros los escritores lo que hacemos es un poco reflejar los acontecimientos que vienen sucediendo en la sociedad, ¿no? Cómo se van dando, sobre todo ahora, la guerra que estamos viviendo, una guerra en el siglo XXI, o sea, yo no me lo planteaba hace unos años, cómo era posible que un país invadiera a otro, ¿no? En busca de qué, cuál es su ambición, tierra, poder, esas cosas ya no tienen mucho sentido, ¿no? En este siglo XXI, pero sin embargo son cosas que se dan, ¿no? O mucha son gente cosas que amasa mucho dinero también, ¿no? ¿Y sí, por qué? O sea, son cosas, Rubén, que creíamos superadas, pero mira, que se están presentando en pleno siglo XXI y nos han estado acompañando a través de la historia prácticamente de la humanidad, al igual que las pandemias. Y las migraciones precisamente han marcado también la historia de la humanidad. Rubén Rivera, escritor peruano radicado en España, presentando la obra Yo culpable, una novela que les invitamos a seguirla. Rubén, finalmente, ¿dónde podemos encontrar la novela? ¿Ya se puede comprar en Amazon? Sí, la pueden buscar. Sí, en quería Amazon, decir Amazon, pero no me quise adelantar. Vale, perfecto, sí. Porque esa es la nueva tienda, una tienda virtual. Ya está en Amazon. Entonces, Yo culpable, una novela sobre inmigración. Yo pienso que la debe leer todo inmigrante. Yo lo felicito, Rubén, porque considero valientes a quienes se atreven a proponer leer en estos tiempos donde parece que pasamos todo el día metidos en las redes sociales, leyendo mucho y leyendo nada, porque estamos dejando de lado precisamente la lectura de calidad, y eso es hasta peligroso. Pero ya para finalizar, por favor, sí. ¿Cómo podemos adquirir la novela? Sí, perdona, John, acoto algo más. Yo creo que has planteado un punto importante. Yo creo que ese punto yo creo que se debería abordar más, ¿no? Cómo está ahora esta sociedad de consumo, esta sociedad de información instantánea a través del teléfono móvil, las redes sociales, cómo se están perdiendo ciertos valores, ¿no? Sobre todo abocados hacia el arte. No estamos, las nuevas generaciones yo creo que están perdiendo esa sensibilidad de acercarse más hacia el arte, no hacia la literatura, sí. Donde dices tú, donde leen ahora y no leen nada, ¿no? Yo creo que eso te lo plantearía a ti para que lo abordes quizás en un programa para... Ojalá, y lo vamos a invitar, Rubén. Muchas gracias, muy amable, muchos éxitos con Yo culpable. Sí, en internet Yo culpable, en Google pueden buscar Rubén Rivera Yo culpable y ahí pueden encontrar la forma de poder adquirir el libro. Fantástico. Que tenga un resto de día muy feliz. Muchísimas gracias a ti y a todos los miembros de la radio y a todos nuestros amigos oyentes. Rubén Rivera, repito, escritor peruano, presentando su novela Yo culpable. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero

María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí suena tu música, Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Tanto daño, te amé con locura y me enredaste con tus caricias y besos. Él es Junior Posada, hijo de un reconocido cantante de música popular en Colombia, Luis Alberto Posada. Nos visita hoy en nuestros estudios. Junior, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Jorgito, muchas gracias, hermanito. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación a Latinos FM 107.9. Pues, hombre, complacido y muchas gracias por abrirme sus puertas, Jorgito. Junior Posada nos trae hoy un repertorio donde destaca esta canción que estamos escuchando, Un Par de Tragos. Bueno, un par de tragos para brindar perfectamente hoy, viernes, ¿no? Claro que sí, se llegó el día. Hablemos acerca de esta canción. Claro, bueno, es un gran tema que, bueno, más o menos un año ya llevamos de la mano trabajándolo. En Colombia ha tenido bastante aceptación y, bueno, pues tratando de llegar al corazón de todos mis latinos, por supuesto, aquí en Europa. Bueno, Junior, hablemos acerca también de tu carrera artística. Estás comenzando, de alguna forma... Los seguidores de la música popular te relacionan con tu padre. Eso va a ser inevitable. Pero estás intentando abrirte camino como independiente, ¿no? Hablemos acerca de este proceso, cómo ha arrancado este proyecto musical. Bueno, manito, llevamos ya 9 años. Gracias a Dios, pues comencé jovencito, a los 15 años grabé mi primer tema. Y bueno, pues de verdad que el cariño y la aceptación de la gente ha sido bastante bonita. Y ha sido todo un proceso, ¿no? Por supuesto, sacrificando muchas cosas, tiempo de calidad en familia y todo eso. Pero bueno, todo es un proceso y definitivamente que lo estamos gozando. Por supuesto, llevando la música de la mano de Dios y con mucho amor, hermano. Estás en el barco de una gira por Europa. Sí, señor. señor, un mes. Sí, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Excelente, hoy empezamos aquí en Valencia, la primera presentación hoy es en la discoteca Caché, y nada, feliz la verdad porque vamos a estar en diferentes ciudades, Pamplona, Bilbao, Vitoria, Castellón, Alicante, Madrid, me olvidan, Palma de Mallorca, Menorca, y bueno, pues definitivamente que ha sido una sorpresa contar con el apoyo de toda mi gente aquí en España, hermano. En la ciudad de Valencia, donde estamos realizando esta entrevista, desde donde emitimos Latinos RTV, se va a presentar exactamente en la discoteca Caché. Sí, señor. Hoy, viernes 8 de abril. Gracias. Muy bien. A Eventos del Despecho, por supuesto, que se ha colocado la mano en el pecho y aquí vamos. Haces música denominada de despecho porque es bohemia, claro, porque es música de desamor, conocida en Colombia como música popular. Sí, obviamente también le cantamos al amor, por supuesto. Sí. No falta. Y a ver, te decía en algún momento que la gente te relaciona lógicamente con tu padre, Luis Alberto Posada. Sí, señor. ¿En qué se diferencia la música que tú haces con la de tu padre, aunque por lo que estoy escuchando, pues están en el mismo género? Muy similar, claro que sí. Sí, no, yo creería que nos diferencia muy pocas cosas. De verdad que soy muy similar a mi padre en el sentido, pues, de que crecí escuchándole, crecí viendo que era un artista que toda la gente quería, y por supuesto mi madre me inculcó mucho ese amor hacia la música, aunque yo no crecí con mi padre, pero siempre permaneció ese amor hacia él y hacia la música, por supuesto. Mi madre yo creo que fue el pilar para yo comenzar en la música. Gracias a ella pues comenzó todo, porque mi madre me llevó donde un gran maestro que comenzó con mi padre, que bueno, tuvo mucho que ver en los inicios de mi padre. Vendía crispeticas en un carro y con eso pagaron la primera canción de mi padre, que fue Destino Fatal. Algo similar pasó conmigo, el maestro Gabriel Echeverry, de quien estamos hablando. Pues mi madre un día me dijo: mijo, porque yo cantaba en todos lados, ¿sabes? Haciendo cualquier cosa, bañándome, haciendo cualquier cosa, siempre interpretaba canciones, no solamente popular, sino de cualquier género. Me encantaba la música desde muy niño. Y entonces mi madre me llevó donde ese gran maestro, que definitivamente enlazamos muy bien, me apoyó del todo, la verdad, y educó un poco mi voz, porque obviamente pues nadie nace aprendido. Y bueno, hicimos un proyecto muy lindo, y ya después de que yo iba casi todos los días a su casa, ¿sabes? Me volvía hasta intenso, porque obviamente pues quería ser un artista. Y entonces el maestro tocaba su guitarrita y me enseñaba un poco, me educó un poco la voz, ¿sabes? Entonces, nada, después ella empezó el proyecto y me abrió los estudios de grabación de su casa y empezamos a grabar canciones, por supuesto. La primera canción fue Por Confiar en Ella, es un tema que está en mi primera producción discográfica, que se llama Mirando Hacia el Futuro. Y con esa canción pues fuimos a mostrárnosle a mi viejo, ¿sabes? Pues para mostrarle pues el talento que se estaba formando. Entonces fue muy... El viejo escuchó la canción y me dijo, bueno, yo tenía 15 años, por supuesto, estaba muy empírico en esto, y me dice: mijo, pues sería bueno esperar a que te madure un poco la voz, esperar 2 añitos más o menos para que tu voz se vea ya más mayor, más adulta. Entonces el maestro le dio un poquito de tristeza, el maestro Gabriel Echeverry, por supuesto. Entonces le dijo: pues ahí está, hermano, pero vos no te acordás cuando comenzaste, tú también eras muy desafinado, y yo creí en ti y grabamos la canción, ¿no? ¿Ves? Entonces mi padre como que se acordó de ese tiempo y bueno, le dio razón al maestro Gabriel Echeverry, y ahí fue cuando comenzó todo. Ya empezamos a hacer la primera producción discográfica, que bueno, de verdad que ha sido un proyecto muy lindo y bueno, que me ha abierto muchas puertas. Mátame de una vez. Gracias, Junior, por compartir esa experiencia de cómo has arrancado este proyecto musical. Quisiera saber cómo es tu relación con tu padre, qué tanto te ha apoyado en la idea de que seas artista también y si ha estado completamente de acuerdo. Claro que sí, en todo sentido mi padre me apoya. Bueno, es una ventaja muy grande porque cuando yo comencé, él me llevaba a las presentaciones de él y por supuesto eso era cantidad de gente que me veía cantar. Yo creo que fue la mejor promoción, pero por supuesto mi padre es muy inteligente y un día me dijo, mi hijo, yo no puedo darle todo masticadito, yo necesito que usted se toque, que sufra y que coma tierrita como yo lo hice. Y yo creo que fue la mejor enseñanza que me pudo haber dado, ¿sabes? Porque definitivamente, hermano, cuando uno se toca, obviamente que siente más el sacrificio que uno mismo hace por lo que quiere, ¿sabes? Y el balance del arranque, ¿qué tal? ¿Estás contento con el respaldo por parte del público? Los seguidores de la música popular, que son bastante críticos, han aceptado tu propuesta. No es fácil, porque te estás erigiendo ahora mismo como quien toma el testigo de alguien que ya es un símbolo en la música popular, Luis Alberto Posada, y esa es una responsabilidad muy grande. Sí, y te va a perseguir también la sombra de tu padre. Desmarcarte de ella va a ser complicado. Quisiera saber entonces cómo están recibiendo los seguidores de Luis Alberto Posada tu propuesta. No, de verdad que el cariño que le tienen hacia mi padre, yo creo que ha sido un fruto para eso, para mi música, porque definitivamente la aceptación y el cariño de la gente ha sido muy buena. En Colombia, pues, acaba de una vez, que es el tema, pues, como mi carta de presentación, le llamo yo, porque es el tema con quien me conocen. Y bueno, ya lleva más de 13 millones de visualizaciones. Y eso que tuve un problema antes con un canal que me cerraron porque mi padre había firmado contrato con otra gente y lo estaban robando sus regalías, ¿sabes? Entonces conmigo estaba pasando lo mismo. Gracias a Dios pues conocí un amigo que bueno, solucionó ese problema de mi padre, porque pues de verdad que sí le están robando buen dinero. Y la señora de maldad no me quiso desbloquear en mi canal. Entonces, ¿eso pasó con la canción? Con mi canal. Tu canal de YouTube. Canal de YouTube. Entonces, sí. ¿Tienes nuevo canal de YouTube? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo Junior te pueden Posada conseguir? Oficial. Ahí está. Ahí Junior está. Posada Oficial, sí, para que lo sigan ya tus seguidores. Sí, muy bien. Están mis canciones, por supuesto. Ya con 13 millones de visualizaciones, por supuesto orgánicos, acabo de una vez, y en el canal anterior tenía como 8 millones, hermano, pero bueno, aquí vamos de la mano de Dios, por supuesto, y bueno, creyendo en que todo es posible. Muy bien, veo que lo que te sobra es talento y juventud. Muchas gracias, hermano. Para lograr muchas más visualizaciones y triunfar en general en el mundo de la música. En otras plataformas y en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Sí, claro, estamos en Instagram, Facebook, como @JuniorPosadaOficial también. Pueden encontrar en YouTube, como les dije ahora, y en cualquier plataforma digital como Junior Posada Oficial. Junior Posada. En Colombia hay un fenómeno que es el de la música popular. Colombia es un país que es una potencia, no una potencia, una megapotencia mundial en música, y produce de todos los géneros. Y cada día está en lo más alto de la música internacional. La música popular no es la excepción. Ahora mismo está experimentando de verdad un auge sin precedentes. Y bueno, aquí tenemos precisamente a la nueva generación de este fenómeno. Junior Posada, repito, tomando el testigo de su padre, Luis Alberto Posada, que dicho sea de paso, va a estar muy pronto por aquí, en el barco de una gira de conciertos, sí, en el mes de mayo, con Charrito Negro y Andreina. Bueno, por acá los estamos esperando. Junior, muchos éxitos y muchas gracias. Gracias a usted, Jorgito, por este espacio. Por supuesto, agradecerle a Eventos del Despecho por creer en nosotros y, bueno, de la mano de ellos estamos haciendo esta gira por Europa. Junior Posada, hoy aquí en el Café Mañanero, dando cuenta de los nuevos talentos de la música y la música popular también, así como hemos hablado también con otros exponentes, hoy hemos conocido a Junior Posada. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos ya con toda la información deportiva. Latino Deportes.

toda la información deportiva. Aquí en el Café Mañanero, esto es Latino Deportes y es a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la Avenida Alfawir número 7 de Valencia, cerca del Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante. A propósito, allí tendrá que esperar el Levante al Barcelona, nada más y nada menos, dicen por ahí. Entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con la crónica de lo que fue el compromiso entre el Barcelona y un equipo donde juega el colombiano Rafael Santos Borré. Resultó muy especial para Adolfo Jiménez del Río hacerle seguimiento al Eintracht de Frankfurt. 1-1 terminó el compromiso. Vamos entonces con la crónica. Adolfo. Pero no solamente estar contentos con haber visto unos grandísimos partidos de la Champions esta semana. Hoy nos preparamos en la noche a ver. A ver, Adolfo Jiménez del Río. El resumen definitivamente. Bueno, no alcanzamos. Bien. Continuando con toda la información deportiva sobre este compromiso, debo decirles entonces que el Barcelona ha cosechado un valioso empate ante el Eintracht de Frankfurt, 1-1, en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League, disputado en Alemania tras una discreta primera parte de los de Xavi Hernández y la reacción en la segunda mitad que sirvió para igualar el tanto inicial de Angers Canut. Gracias al acierto de Ferran Torres. Nuevamente, la verdad es que la primera parte estuvo un poco desaparecido, pero luego apareció. Bueno, 1-1, repito, para definir entonces en casa. A ver si Adolfo Jiménez del Río nos tiene ya también los partidos de la Liga. Y bueno, lo que podemos destacar en el día de hoy, la vuelta al País Vasco, el regreso de Tiger Woods, también, hombre, María Camila Osorio, que sigue haciendo historia. La información deportiva a esta hora también a nombre de Travel Low Cost. Atención a quienes envían a América Latina, especialmente a Ecuador, Colombia y Venezuela. Ecuador, el kilo desde 5,50 €, Colombia desde 3 € y a Venezuela desde 1,50 €. Travel Low Cost en la calle Estrella número 12, zona Plaza España. Allí también pueden hacer los envíos de dinero a cualquier parte del mundo, siempre con el mejor cambio. Travel Low Cost. Bueno, preparándonos ya también para los envíos con motivo del mes de las madres. Sí, hay que enviarle a mamá y ahí están los servicios de Travel Low Cost. Entramos entonces, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, en los detalles ya de lo que fue la etapa de ayer de la vuelta al País Vasco. Bueno, tampoco se puede hoy, definitivamente. Detalles de la etapa a la vuelta al País Vasco. Día de ayer en la vuelta al País Vasco y en donde el ciclista colombiano de manera contundente Daniel Felipe Martínez se la llevó nada menos que ante el campeón del mundo Julian Alaphilippe y del italiano Diego Ulisi, quien le impidió al líder Primoz Roglic que se ganase 4 segundos de bonificación en la tercera posición. Y es que fue un perfil complicado y montañoso de 185 kilómetros entre las localidades de Vitoria-Gasteiz y Zamudio. Y eso sí, hay que darle los méritos al sexto, que fue el venezolano Orlius Aular de Caja Rural Seguros y que ya está buscando un protagonismo en este tipo de competiciones. Y la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera: primero liderando Primoz Roglic, que demuestra que tiene todavía la sagacidad y la capacidad con su equipo Jumbo-Visma de mantener el liderato. Segundo, Remco Evenepoel a solo 5 segundos. Y en la tercera posición se ha subido nada menos que el colombiano Daniel Felipe Martínez, que está ahora a solo 11 segundos del líder y que puede dar mucho más según lo visto en el día de ayer. Cuarto, el ruso Alexander Blasov a 14 segundos. Quinto, Adam James de la Gran Bretaña a 18 segundos. Y el español Pello Bilbao se mantiene en la sexta posición a solo 19 segundos. Otro colombiano bien posicionado es Rigoberto Urán, que se mantiene en la posición 12 a 40 segundos del líder. Y para hoy tenemos otra tremenda etapa montañosa, una etapa que irá desde el Parque Tecnológico de Zamudio y terminará en el municipio vizcaíno de Mayavia, y donde se espera una rampa impresionante al 10% de desnivel para decidir la victoria de la quinta etapa. Bueno, espectacular, Daniel Felipe Martínez. Se presenta como una carta importante, una alternativa importante para el conjunto Ineos, teniendo en cuenta que ha sufrido la baja de Egan Bernal y no sabemos todavía si va a estar en el Tour de Francia, pero todo apunta a que con esas condiciones que está demostrando una vez más va a estar en esta grande de Europa. Adolfo, avanzamos con más información. Bien por los ciclistas españoles. Adolfo me tenía por acá también información sobre, hombre, me comentaba que la magistral actuación que está teniendo Luis Díaz ha sido una semana espectacular y todo apunta a que también este fin de semana ante el Manchester City va a ser titular nuevamente Luis Díaz y que ya sepulta a James Rodríguez. Ya nadie se acuerda de James Rodríguez. Luis Díaz lo mandó a la historia con su magistral actuación y eso que no habla nada Luis Díaz. Vamos con la liga, Adolfo. Pero no contentos, Jorge, con haber visto buen fútbol esta semana. No solo en la Champions, con golazos de Karim Benzema, con golazos también de Luis Fernando Muriel, con un partidazo de Santos Borré, con golazo de Luis Díaz, la figura de Liverpool y ahora de Europa, sino también por la parte de la Europa League, donde vimos también anoche tremendos partidazos. Entramos hoy a las 9 de la noche a ver la Liga Española en su jornada 31 y con un señor partidazo esta noche, el del Sevilla, que recibe al Granada, 9 de la noche. Y es que el Sevilla está obligado a ganar si no quiere alejarse ya de las posiciones de Champions, porque lo están acechando no solamente el Barcelona, sino también el Atlético de Madrid. Y más atrás viene con mucha fuerza también la Real Sociedad y el mismo Betis. Tendremos para el sábado el Cádiz, que recibe al Betis precisamente a las 2 de la tarde. El Mallorca a las 4:15 al Atlético de Madrid. Interesante encuentro para un Atlético de Madrid que ha tenido durísimos partidos en la Champions. El Villarreal, que viene de ganar en la Champions precisamente, recibe al durísimo Athletic de Bilbao, 6:30 de la tarde. No estarán muy agotados sus jugadores después del durísimo encuentro ante el Bayern Múnich. Y el Real Madrid cierra la jornada del sábado a las 9 de la noche recibiendo al Getafe. Y la misma pregunta, el Real Madrid, ¿tendrá las condiciones físicas para hacer otro partidazo frente al Getafe? Eso sí, las sensaciones psicológicas son las mejores. El Osasuna recibe al Alavés a las 2 de la tarde el domingo. El Español a las 4:15 al Celta de Vigo. El Elche a la Real Sociedad a las 6:30 de la tarde. El mismo domingo se cierra la jornada dominical con un señor partidazo aquí en el Ciudad de Valencia, donde tendremos que estar presentes porque el Levante se la juega nada menos que ante el Fútbol Club Barcelona. Un Barcelona que eso sí ha tenido un partido muy atragantado ante la Eintracht de Frankfurt. ¿Podrá el Barcelona sacar adelante su partido ante el aguerrido Levante, que prácticamente se está jugando unas finales? Y el lunes se cierra la jornada 31 con el Rayo Vallecano de Radamel Falcao recibiendo nada menos que al Valencia Club de Fútbol. Así vamos llegando ya a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. El próximo lunes nuevamente de 8 a 11 por Latinos RTV